الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم، أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Uintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi irratiaren sintonian. Gaur 220 garren atala dugu Uintifadan. Eta gaurko irratzaiontan Felip Daza Novak erakundeko kidearekin solastuko gara. Novak biolentzia eza aktiborako nazioarteko institutua dugu. Beste zenbait eragilerekin batera, Katalunia aldean Israelekiko konplizitate gehiagorik ez izeneko kanpainan burutu zuten badira hilabete batzuk. Eta bueno, kanpaina horretan hilabeteak diar dute ikerkuntza eta dokumentazio lanetan Espainiako estatua eta Israelen arteko harreman komertzialak aztertzeko armagintza eta segurtasun arloan. Zuzen ere, iragan apirilaren 28an Madrilen antolatu zuten afera horren inguruko topaketa, eta Felip Daza izan zen islarietako bat. Kezka dute Espainialdean Espainiako ministerioak ezarriko duen legea, mordaza legea delakoaren inguruan, nola ezarpen gero eta murrizpen gehiago ezarriko duten eskubide zibil eta politikoen inguruan, eta nola teknika asko materialaz gain teknika asko gizarte kontrolerako Israeletik datozelako. Gainera, datorren ekainaren lehenengo astean Tel Aviven antolatuko den armagintza eta segurtasunaren inguruko urteroko azokan Espainiako zenbait enpresa ere izango dira inplikatuta, besteak beste Gasteizko Espal Explosivos Alaveses enpresa ezaguna. Beraz, kontu horietaz guztietaz solastuko gara gure gaurko islariarekin. Azera horietan, azki aditua den Felip Daza. Espainiako estatua eta Israelekiko harremanak, armagintza arloan, segurtasun arloan, gizarte kontrolaren arloan, polizien trebakuntzaren arloan, hori guztia aztergai gaurko elkarrizketan. Ba, baina kontu mamitzu horri eldaurretik hasiera emango diogu astero legez gure irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Bueno, ba, albiste kezkagarria gaur bertan Palestina aldetik heldu zaiguna, izan ere, ba, guretzako eta oro har ba Palestinara elkartasun lanetan eta brigadetan ibiltzen diren lagun askorentzako ezaguna den erakunde bat, Health Work Committees, osasun arloko langileen komiteak, ba, helarazi digute albistea egoitza itzi dietela Jerusalemen. Bai, eta honek gainera ba ondorio larriak izango ditu Jerusalengo biztanlentzat batez ere, ba, osasunaren eta lan komunitarioaren arloetan, ba, urteak eta urteak daramatzate lanean honetan, eta bueno, honek bere eragina izango du. Eta honela azaldu digute beraiek Health Work Committeeseko kidek argitaratutako prentsa ohar honetan. Acompañados por miembros de la policía israelí, la inteligencia de ocupación de este país asaltó la oficina de comités de salud en Shuafat, en Jerusalén, y entregó una orden de cerrar el centro durante un año. La decisión establece que, en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo de 1948 y después de la convicción de que este lugar es utilizado para actividades terroristas, decidimos cerrarla durante un año a partir de la fecha. Vale la pena mencionar que la oficina es utilizada por el programa de salud escolar que se realiza a través de los comités de salud y proporciona servicios de salud y vacunas a estudiantes de Jerusalén en más de 62 escuelas y que beneficia a decenas de miles de estudiantes, profesores, padres y madres. Bueno, la policía militar israelí irrumpió en la oficina, confiscaron los equipos y ordenaron al director del programa de salud escolar y al asistente administrativo personarse en uno de los centros de inteligencia israelíes. Recordamos que el programa de salud escolar comenzó su trabajo en Jerusalén desde el año 1990. Ofrece servicios de salud y actividades educativas, incluyendo exámenes médicos, detección preventiva, el medio ambiente y salud, promoción de la salud y educación, además de la aplicación del Programa Nacional de Vacunación Completa de Palestina en ausencia de uno por parte de la autoridad palestina y el Ministerio de Salud, que no tienen capacidad para trabajar de esta forma en las escuelas de Jerusalén. Los comités de salud han tomado en sus manos este papel y a día de hoy pues todavía es una de sus responsabilidades. Los comités de trabajo de salud hacen un llamamiento a todas las organizaciones de derechos humanos y salud nacionales e internacionales para tomar una decisión seria y rápida ante las fuerzas de ocupación y sobre todo que se haga el llamamiento para revocar esta decisión arbitraria e injusta que afecta a la salud en Jerusalén de estudiantes y augura consecuencias desastrosas, especialmente cuando se encuentran bajo los ataques sistemáticos de ciudadanos y ciudadanas en la ciudad ocupada de Jerusalén. También los comités de salud instan a la autoridad palestina y al Ministerio de Salud a acudir con urgencia a las instituciones internacionales pertinentes para exponer las prácticas israelíes contra las organizaciones de salud y orientación para la salud y para trabajar en la reapertura de la oficina tan pronto como sea posible. Bueno, pues el gobierno vasco, suponemos que también el gobierno de Navarra, entre otros muchos gobiernos autonómicos del Estado español, a través de sus agencias de cooperación, pues son uno de los benefactores de estos proyectos, de los comités de trabajadores de la salud. Con lo cual, pues estaría bien al menos una respuesta institucional, habida cuenta de que, bueno, pues el ejército ha atacado a un proyecto que está financiado con nuestros impuestos, ¿no? Ya más allá de las consideraciones éticas y morales, ya pues por pura cuestión económica. Y en fin, una organización que se dedica a ofrecer asistencia sanitaria y asistencia social a la población palestina de Jerusalén, que está desatendida por la fuerza ocupante, que sería la que legalmente le debería de dar esta asistencia sanitaria, pues que sea considerada esta actividad como actividad terrorista, es bastante obsceno. Seguimos llamando la atención sobre la situación del preso palestino Ahmad Sadat, secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, apresado por Israel desde el año 2002, y que conocíamos en estas últimas horas que ha sido transferido desde la prisión de Ramón a la de Gilboa, en medio de un amplio traslado de prisioneros palestinos. El líder palestino Ahmad Sadat fue trasladado de la prisión de Ramón a Gilboa el pasado 5 de mayo como parte de una serie de transferencias destinadas a perturbar la organización penitenciaria. Sadat, secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, ha sido transferido en varias ocasiones durante su encarcelamiento. Los traslados se utilizan para alterar el tejido social y organizativo y la organización política de los prisioneros palestinos. Son transferidos, se usa la infame Bosta, un vehículo de transporte de metal en el que el preso está encadenado a una silla de metal en la parte trasera. La Bosta no tiene aire acondicionado y no tiene ventanillas abiertas y alcanza temperaturas extremas. Es una experiencia particularmente peligrosa para los presos mayores o enfermos. Además de Ahmad Sadat, Jamal Abu El Hiya, un líder de Hamas encarcelado, fue también trasladado de la prisión de Esel a la de Ramón, como también su hijo Imadein. Abu El Hiya y Sadat son dos de los 19 prominentes palestinos en régimen de aislamiento durante años, cuya incomunicación provocaron en septiembre del 2011 y luego en abril de 2012 huelgas de hambre masivas, las cuales fueron denominadas como Karameh. Resultado de esto, los funcionarios de prisiones israelíes accedieron a la demanda de poner fin a la utilización del aislamiento a largo plazo. A pesar de su acuerdo, en el año 2012, el uso de la incomunicación y el aislamiento contra los presos palestinos ha ido en aumento, sobre todo desde 2014. 80 prisioneros palestinos fueron transferidos de la prisión de Esel de Nafa con controles como pretexto, 6 desde la prisión de Megido a la de Negev. Cabe recordar que Ahmad Sadat, además de ser secretario general del Frente de Liberación Popular de Palestina, es también diputado electo del Parlamento Palestino, uno de los tres que la formación izquierdista Frente Popular de Liberación de Palestina pues tiene en el Parlamento Palestino. Otra de ellas, Khalida Yarrar, pues hace unas semanas era también detenida y encarcelada en régimen de prisión administrativa. Bueno, askotan hitz egin dizuegu Palestinako futbolarien eta bueno, kirolarien egoerari buruz, dakizuenez, ba bere jarduera aurrera eramateko oztopo ugari topatzen dituzte, batez ere Israel jartzen dizkienak, eta askotan atxiloketa pairatzen dituzte kirolariek. Ba, kasu honetan, Nazioarteko Futbol Federazioak, FIFAk, ba bere gain hartu du auzi hau, eta bueno, hurrengo asanbladan ba honi buruz hitz egiteko asmo daukate, eta gainera Israeli zigorrak jartzeko aukera mai gainean jarri dute. La FIFA carga contra Israel y planea una votación en su congreso para expulsarla. Israel es uno de los frentes que tiene abierto la FIFA debido a sus interminables problemas con Palestina. Por tal motivo, el congreso que el máximo organismo del fútbol mundial celebrará en Zúrich los días 28 y 29 de mayo se perfila como el más calentito de cuantos han tenido lugar hasta ahora durante el presente milenio. A la ya de por sí polémica elección del nuevo presidente, o tal vez sea más correcto decir reelección, porque Sepp Blatter se perfila como claro favorito a certificar su quinto mandato al frente del fútbol mundial, se unirá a un tema sumamente espinoso y que puede acarrear consecuencias imprevisibles en caso de salir adelante: la posible exclusión de Israel de todas las competiciones internacionales como medida de castigo para hacer la vida imposible a los futbolistas palestinos. Las reiteradas denuncias por parte de la Federación Palestina contra el gobierno de Netanyahu por restringir de manera permanente los movimientos de jugadores y material de la Franja de Gaza a Cisjordania no han cesado, a pesar de que el pasado Congreso, pocos días antes del inicio del Mundial brasileño, los representantes del balompié israelí se habían comprometido a negociar con su propio gobierno para suavizar tales medidas. Pero bueno, vemos que esto no se ha llevado a cabo, desde luego de ninguna forma. Siguen sufriendo el bloqueo de sus movimientos, las detenciones, y esto aún sigue así. Veremos si esto sigue adelante o no, porque sin duda van a sufrir muchas presiones para que esto no se lleve a cabo, pero la verdad es que sería una medida que dejaría muy en evidencia muchos otros organismos internacionales, ya que, bueno, esto que sufren los deportistas en muchos casos no es ni una pequeña parte de lo que sufre la población palestina en general. Y curiosa la elección en el Estado israelí, en el gobierno israelí, de la ministra que ocupará la cartera de justicia, si la hubiere. Es una persona pues muy controvertida, porque en declaraciones públicas se ha manifestado en favor del genocidio palestino y en favor incluso de cortar a machete la cabeza a la población palestina. El nombramiento de Ayelet Shaked, una controvertida figura política israelí que se manifestó el año pasado a favor del genocidio del pueblo palestino, como la nueva ministra de Justicia en el futuro gabinete israelí, ha levantado fuertes críticas de políticos y grupos pro-palestinos. A Ayelet Shaked, de 39 años de edad, se le dio el cargo de ministra de Justicia como parte de un acuerdo entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y Naftali Bennett, líder del partido ultraderechista Hogar Judío, agrupación de la que es miembro Shaked. La decisión, tomada el pasado miércoles, le ayudó al premier israelí a reunir el suficiente apoyo para formar una coalición y controlar el parlamento israelí. El nombramiento, además de ser criticado por activistas y figuras políticas reconocidas, ha sido censurado por varios políticos, incluso dentro del propio israelí, del propio Israel. Najam Sa'i, legislador opositor del parlamento israelí, es uno de los que condenó enérgicamente la decisión. La demanda para dar a Ayelet Shaked la cartera de justicia es como darle los servicios de bomberos y rescate a un pirómano, dijo Sa'i. En un post publicado el 1 de julio de 2004 en su cuenta de Facebook, un día antes de que los extremistas israelíes secuestraran y quemaran vivo a un adolescente palestino, al joven Mohammad Abu Khadir, la parlamentaria instó a la destrucción de todos los palestinos, incluyendo sus ancianos y sus mujeres, sus ciudades y sus pueblos, sus propiedades e infraestructuras. Bueno, pues vaya personaja la que, bueno, pues en virtud de esos acuerdos entre Likud, entre Netanyahu y la ultraderecha, pues para recibir su apoyo e investirse nuevamente como primer ministro israelí, pues a la señorita que han colocado en la cartera de justicia. Eta berrien atal honekin bukatzeko, Susia herriari buruz hitz egin behar dizuegu, izan ere Israelgo armadak bertan bera botatzeko asmoa dauka herri oso hau. La aldea palestina de Susia se enfrenta a una demolición inminente. Desde que el ejército israelí desalojó a los residentes de Susia de su pueblo con el fin de establecer un sitio arqueológico en su lugar, el ejército israelí se ha negado a emitir a los palestinos los permisos de construcción correspondientes. Ahora el alto tribunal ha dado al ejército luz verde para demoler el pueblo y desalojar por la fuerza a sus residentes. El Tribunal Superior de Justicia israelí dio luz verde el martes pasado, el ejército, para demoler la aldea palestina y desalojar a sus habitantes, que están en la zona C de Cisjordania. se negó este tribunal a emitir una orden judicial para congelar las demoliciones del pueblo antes de que el caso pudiera ser expuesto y resuelto por el más alto tribunal del país. El juez Noam Solberg rechazó la medida cautelar solicitada por los residentes de Kirbet Suya, que están representados por los rabinos, y el caso es una denuncia en contra de la decisión de la Administración Civil de las Fuerzas de Ocupación de Israelíes de rechazar un plan maestro presentado por el pueblo y en contra de los planes del ejército israelí para demoler el pueblo y reubicar por la fuerza a los residentes en la zona C. Bueno, pues a través de estas estratagemas judiciales y administrativas, pues nos encontramos ante que el ejército israelí tiene total capacidad para desalojar esta aldea y destruirla. Además, el ejército israelí ha emitido repetidas órdenes de demolición en el pueblo sobre la base de la construcción ilegal y la zonificación. Y bueno, recordamos que la única razón por la que los palestinos en el sur de Hebrón construyen ilegalmente es porque las autoridades israelíes no les conceden los permisos de construcción o cualquier derecho de planificación. El ejército israelí rechaza el 90% de las solicitudes de planificación palestinas de la zona C. La mayoría de los pueblos de la zona se enfrentan a restricciones casi idénticas y amenazas de demolición. Los asientos ilegales israelíes, sin embargo, continuamente emergen en la zona, incluyendo un asentamiento adyacente que también fue construido en la zona. Honen bestez, amaitutzat emango dugu prentzaren errepasoa. Eta aurkeztuko dizuegu jarraian gaurko elkarrizketa. Felipe Dazarekin solastuko gara. Espainiako estatua eta Israelen arteko kolaborazioak eta elkarlanak armagintza arloan, segurtasun arloan, gizarte kontrolaren inguruan. Kontu mamitzu horri heltzen diogun bitartean tartetxo bat hartuko dugu kanta bat entzuteko. Aurkeztuko dizuegu Sadia Mansur abeslariaren kanta. Aspaldi behin baino gehiagotan entzun dugu Sadia Mansur, nazioarteko entzute sona handia lortzen ari da beste nazioarteko musikariekin elkarlanean. Oraingo honetan Logic taldearekin batera egindako kanta entzungo dugu, So Serious. An angel living in hell. I'm like a man that knows the truth with no mouth, so he can't tell. I'm like the cold sewers where the rats dwell. I'm like a war zone, I dispatch shells fully loaded with energy. I'm like forever, cause there ain't no end in me. I'm like every secret in a recipe. I am Jeopardy for the Masons. I am impatient. Give me now, I'm not waiting. I am a product of my own actions. I'm a general, salute everyone standing. I'm a captain, all aboard. I am the one that will draw the sword. In the name of the Lord, I am Logic, a Gabalandi, a prophet. I am the talk of the town, I'm the main topic. I'm a force where you don't wanna try and stop it. I'm the truth in the flesh, I'm a promise. Pump up your fist, boss to the beat if you feel me. We are so serious, imperious. Unbreakable, unmistakable. Don't really teach, but if I need to, I will take it all. Born over capable, never gonna race to lose, fam. I am here forever. As long as I can make tracks, state facts, banish all the fake cap. Give every third world a full plate back. Take that, take that, take that, oi, take that. I don't feel no Union Jack from the flag, so I roll on my Harley. Black Hills Angel, I got a big tattoo of Garvey. We roll deep, blasting the sounds of Bob Marley. Smoke weed, never sniff, no Bob Wally. Never, the army, everybody must come together. Keep screaming free, free Palestine forever. Yeah, it's revolution, so get up and stand up. Inshallah, I'll make it to Jannah. And I'm ever aiming to call on me, Benny Air. Mean إيجابي في دوني قوانين بتفضيلي جيابي أنا زي وسط الكرة الأرضية يمكن أنفجر أي وقت مهما تزعلني خواصي ليست واحدة في الجميع الاتجاهات فأنا آسفي إذا مش عاجبهم يا رؤساء شوفوا شو خلقتوا وحش طيب ضحكوا عن جد بتضحكوا Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y como os anunciábamos, charlamos a continuación con Felipe Daza, que es coordinador de NOVACT, el Instituto Internacional por la Acción No Violenta, y uno de los participantes el pasado 28 de abril en un encuentro que se celebró en Madrid en el Patio Maravillas bajo el título de la ocupación de Palestina, la represión en España, pues analizaban las relaciones militares, las relaciones en materia de seguridad entre el Estado español, el Estado israelí, y bueno, pues un interesante debate en un momento también en el que, pues bueno, en el Estado español se produce un retroceso de derechos civiles y políticos a cuenta de leyes mordazas, a cuenta de un cada vez mayor incremento en las técnicas y en las estrategias de control social, de represión a la ciudadanía, y bueno, pues un momento interesante para analizar qué relaciones hay entre todas estas entre todo este control social y Israel, que qué duda cabe es una de las potencias mundiales en cuestión armamentística y en cuestión también de la mal llamada seguridad. Todos estos temas se planteaban sobre la mesa en este foro que se celebraba, como decíamos, el pasado 28 de abril en Madrid, con la participación organizado por las gentes de RESCOP, de la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, de la coalición No Más Complicitat Am Israel, y bueno, pues charlamos en los próximos minutos con uno de los ponentes y bueno, un gran conocedor en esta materia, a quien ya hemos tenido alguna vez en los micrófonos de Wintifada, Felipe Daza, que tenemos ya al otro lado del aparato. Felipe, arratsaldeon, mona tarda. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues hablamos del negocio de la ocupación, de la guerra, y es que pues Israel es un referente a nivel internacional en estas cuestiones. Ha sabido convertir la ocupación en un negocio, ¿no? Exacto, sí. Y concretamente, digamos, la fecha, el punto de inflexión en este negocio de la guerra para Israel, el negocio de la ocupación, es en el año 2000, es en el año de la antifada, es una antifada palestina, la antifada digamos de los ataques sobre la población palestina, sobre todo también con una respuesta sobre todo violenta por la parte palestina, ¿no? Es decir, hay una resistencia militar que cobra fuerza, es una antifada, y eso es la justificación perfecta para, digamos, reforzar la ocupación sobre Palestina. A partir de entonces se comienza a crear el muro de separación, a partir de ahí se comienzan a reforzar los checkpoints, el control sobre la población palestina, el control sobre derechos muy concretos como el derecho de movimiento, el derecho de fundamentales como la libertad de asociación, el derecho de libertad de expresión, se comienzan, digamos, a deprimir con más dureza. Y es que en ese momento, a partir del año 2000, es cuando Israel se da cuenta que puede hacer de un negocio la ocupación, ¿no? Entonces comienza a haber una gran inversión, un gran interés por el sector, digamos, institucional, concretamente el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Pública israelí, por el sector tecnológico, digamos, empresas que salían a la elaboración, digamos, de tecnología para el uso civil, y también del sector de la industria militar, armamentística y también de seguridad privada, ¿no? Esos tres grandes sectores se digamos, se combinan en una matriz de lo que se llama joint ventures, es decir, se empiezan a crear como proyectos conjuntos para, digamos, reforzar la ocupación y luego exportar estos, digamos, los sistemas de seguridad que implementa sobre la población palestina, exportarlos alrededor del globo, a nivel mundial, a países en los cuales pues también se refuerza, digamos, la represión sobre sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, ese momento, ¿no? Ese momento de cambio para Israel que encuentra ese negocio en la ocupación y ese negocio en el control de la población palestina. Realmente el Estado de Israel, un Estado pues capitalista construido en un entorno pues bastante hostil y con poca viabilidad económica, si no fuera pues por el sustento externo, ¿no? Y pues habida cuenta del territorio en el que se encuentran, ha sabido buscar precisamente en la guerra su principal pues fuente de desarrollo económico. Hablabas de bueno, cómo el pueblo, la población palestina ha sido la pagana de esta situación y cómo Israel vende como una garantía de calidad de sus productos de guerra, de sus técnicas de guerra, el hecho de haber sido probado contra la población civil palestina en un contexto real, ¿no? Algo de lo que no pueden hacer gala muchos comerciantes de armas a nivel internacional. Exacto, exacto. De hecho, ellos han desarrollado la marca Israel, que es la marca probado en combate. Es decir, la mayoría de sus productos o en la mayoría de sus páginas web donde ofrecen nuevos sistemas de seguridad o nuevos, digamos, artilugios de control ciudadano, como puede ser pues drones, drones armados, como puede ser, digamos, nuevas armas de combate, como puede ser nuevas técnicas de combate, como puede ser servicios de inteligencia, la mayoría de esos servicios y estos productos tienen la marca Israel, que es la marca probado en combate. Y es que Israel tiene una ventaja comparativa que explota con mucha fuerza, que es, digamos, la capacidad de poder innovar rápidamente en productos de seguridad. Concretamente, ellos son capaces de producir un nuevo artilugio, una nueva herramienta, ponerla en, digamos, ponerla, probarla sobre población, sobre ciudadanos y ciudadanas, al día siguiente, y al tercer día, digamos, comenzar ya a exportarla porque ha visto que funciona o que no funciona. Entonces, eso es la ocupación, ¿no? El caso de Gaza es, digamos, digamos las intervenciones, operaciones militares sobre Gaza del año 2000-2009, la última operación de verano pasado, margen protector. Tú estás en estas, digamos, grandes operaciones militares, en esas grandes que han sido grandes masacres de población palestina. Hemos visto como siempre se han probado nuevas herramientas. En la última, por ejemplo, en la última gran masacre, nos llegó información, por ejemplo, del uso de dardos, de flechas que eran mortales, o por ejemplo en otras anteriores operaciones, pues las bombas Lacimo, ¿no?, que luego fueron prohibidas y que afectaron, digamos, a empresas españolas que también las conocían, como era Pedro Morenés, en la empresa Estalanza, ¿no? Uh-huh. Pero concretamente lo que hemos visto en las grandes operaciones militares, en las grandes grandes conflictos que ha llevado a cabo, o grandes guerras que ha llevado a cabo Israel, hemos visto que utiliza esas operaciones que curiosamente se ocurren cada dos años, cada dos o tres años, las utiliza como un escaparate mundial de sus nuevas armas, de sus nuevos sistemas de control y mostrar, digamos, a nivel mundial su gran potencial armamentístico militar, que luego les permite vender con mayor facilidad sus productos. Y es que analizando las relaciones comerciales entre España e Israel, pudimos identificar que justo después del año 2006, que fue unos bombardeos sobre el sur del Líbano, pudimos ver cómo España e Israel, al cabo de unos meses, firmaban uno de los acuerdos más importantes a nivel militar y armamentístico, que eran los programas especiales de armamento que se firmaban con Israel. Y esos acuerdos fueron multiplicados por dos justo después de la operación Plomo Fundido del año 2008-2009. Pocos meses después, esas relaciones armamentísticas, estos flujos comerciales a nivel militar y armamentístico se doblaban por dos justo después de esas operaciones militares. Es decir, que encontramos una relación causa-efecto entre esas operaciones y digamos, esas grandes guerras, ¿no?, y los nuevos acuerdos comerciales. Hablamos de relaciones a nivel armamentístico y bueno, no es casualidad que en el Estado español, pues con el último gobierno de Rajoy, pues se haya puesto en el cargo de ministro de defensa a Pedro Morenés, que anteriormente pues ha sido un empresario en el ramo de las bombas de racimo, como decías, una bomba que incluso a nivel internacional está ya pues prohibida. Pero incluso, y pues pensamos quizás en armas pesadas, en instrumental de guerra, pero incluso hablamos también de algo que nos puede afectar más directamente pues a la ciudadanía o a los sectores más políticamente activos o más disidentes de la ciudadanía, en un momento en el que la represión, el control social se está incrementando en momento pues de aprobaciones de leyes mordaza, etc., etcétera, en las que pues bueno, todo este tipo de técnicas de protocolos que nos llegan vienen también de haberse puesto en práctica contra la población palestina y bueno, pues es un campo también en el que Israel es referencia, ¿no? Exacto. Sí, nosotros hemos llegado como dos grandes niveles de transferencia de conocimiento y de transferencia de productos. En primer lugar, digamos, la compra, digamos, de nuevos sistemas de seguridad o de nuevos sistemas para el control ciudadano. Y segundo, un nivel, digamos, de capacitación y asesoramiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, en estos grandes dos grandes, digamos, apartados, vemos que Israel juega, a nivel mundial, juega un rol fundamental en la represión, de la represión mundial. Hay un informe de la organización IJAN, que es la red antisionista de judíos, que publicó hace dos años, donde explicaba ese rol fundamental de Israel en esa represión, ¿no?, a nivel global. En el caso más específico, en el caso de español, ya que, digamos, ha habido como un aumento de la movilización social y de la protección social en el Estado español, o en el caso, por ejemplo, a raíz un poco de la crisis, de la crisis económica, social y política en el Estado, ahí hemos visto cómo ha aumentado el interés, digamos, del Estado por poder seguir manteniendo o poder seguir ejerciendo su poder. Para poder seguir ejerciendo su poder es necesario, pues, reforzar sus sistemas de represión y sus sistemas de control ciudadano ante una ciudadanía que también quiere ejercer su poder y quiere transformar socialmente la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto esos dos apartados que comentaba antes, y en el caso concreto entre España e Israel, hemos identificado formación concreta de los cuerpos y cuerpos de seguridad. Hay una empresa que se llama Guardian Homeland Security, una empresa israelí que también está afincada, tiene filiales en el Estado español y que también distribuye sus productos, pero sobre todo lo que más distribuye son formaciones para policía, ¿no? Entonces hemos identificado cursos para Mossos de Escuadra, cursos para la Guardia Civil, hemos identificado también policía local que se ha formado con esa empresa, formaciones que se realizan en el Estado español, pero también en Israel, ¿no? Cursos que son muy, muy caros, que pueden ser cifras de entre 2.500 a 4.000 euros, que son, hay una gran demanda, ya que como Israel ha sido capaz de vender muy bien este marketing de la guerra, ¿no? Esta marca de como un Estado con un gran potencial a nivel de seguridad y militar, pues hay mucha gente que tiene interés en poder acceder a formarse, para luego incluso aumentar dentro de las cadenas de mando, dentro de la policía y dentro del ejército, ¿no? Entonces, nosotros hemos identificado, pues por ejemplo, formaciones de Mossos de Escuadra que se han formado en Israel. Hay un vídeo que viralizamos en las redes sociales el año pasado, uh-huh, concretamente un vídeo que se llama T-7 in Combat, que nos permitió mostrar las complicidades que había entre, digamos, la Generalitat de Cataluña y la Mossos de Escuadra, policía local, y aquí en Cataluña, y digamos esta empresa, Guardian Homeland Security. Pero también hemos visto que esa formación continúa y que esas formaciones continúan realizándose. Uh-huh. Otro nivel, digamos, el otro gran apartado sería, digamos, la compra de artilugios y sistemas de control ciudadano. Hay una empresa que se llama Elbit Systems, una empresa especializada, una empresa israelí especializada en la creación de drones, y tiene acuerdos con Indra, una empresa, la empresa española, también con sede en Madrid, para, digamos, desarrollar drones para, digamos, pues para diferentes tareas, ¿no? Hace muy poco, recientemente, los compañeros de la directa aquí en Cataluña sacaron un informe en el cual mostraba que los Mossos d'Esquadra estaban adquiriendo drones para el control ciudadano. Y estamos investigando si estos drones son de origen israelí. Drones que han sido desarrollados, como comentaba antes, bajo la ocupación, o sea, utilizando la ocupación como un campo de pruebas, como un laboratorio para probar esos nuevos sistemas. Y concretamente, hemos identificado que la empresa Enemy System utilizó drones durante la guerra en Gaza en el 2008-2009 y también en la operación Protector en el año 2014. Drones armados que han sido utilizados y han tenido, digamos, han asesinado a muchas personas palestinas, a muchos palestinos y palestinas, y que luego exportan a otros lugares. Y estamos buscando esa vinculación concreta entre la adquisición de esos drones por parte, digamos, por parte de los Mossos d'Esquadra, ¿no? Uh-huh. Además de ello, hemos encontrado muchos drones también que van a ser adquiridos por la Guardia Civil en la frontera sur del Estado español en los programas Frontex, ¿no? Que son para el control de los flujos migratorios. Y Israel, digamos, va a intentar vender esas cuestiones. Y como último momento también importante, Israel tiene muchísimo interés también en el acceso a las prisiones del Estado español. En el proceso de privatización de la seguridad y la guerra, es decir, tenemos una nueva ley de seguridad privada que lo que hace es promover la privatización. Esa privatización va a significar que prisiones del Estado español podrían ser pasar de uso público, o digamos de uso público, de control público a un control privado, ¿no? O sea, subcontratar a empresas para, digamos, controlar a los internos, controlar los accesos y el control de cámaras de las prisiones. En Cataluña ya Israel ha intentado, digamos, fomentar la privatización de empresas en Lleida y han puesto el ojo, digamos, en España para poder participar también en ese negocio de las prisiones, digamos. Uh-huh. Recordamos que toda esta información que estamos aquí intentando sintetizar en el formato radiofónico, pues que la recoge la campaña de No Más Complicidad con Israel, en un informe que publicaba sobre la defensa, la seguridad y la ocupación como negocio en Israel, y que, bueno, incluso recogía documentos gráficos como en el que nos mencionaba Felipe, en aquel vídeo que difundió dieron, en el que, bueno, pues se veía agentes de los Mossos d'Esquadra entrenándose en las instalaciones de esta empresa, Homeland Security, Guardian Homeland Security en Israel, empresa que, por cierto, pues recordamos también que se jactaba en su página web oficial de haber entrenado también a la Ertzaintza y a la Policía Foral Navarra, entre otros cuerpos policiales. Todo este comercio de la guerra, de la represión, tiene también sus foros de encuentro y sus foros de comercio, y de hecho, pues bueno, uno de los temas de los que se habló también en este foro del pasado 28 de abril fue la feria de defensa que Israel en breves semanas celebrará en Tel Aviv. En concreto, se celebra esta feria internacional ISDEF la primera semana de junio, en la que, bueno, pues se ponen en común toda esta tecnología al servicio de la guerra, y feria en la que están implicadas también empresas españolas, y en concreto veíamos, pues, que, y algo que nos toca muy de cerca aquí en Euskal Herria y más en concreto en Gasteiz, empresas como SPAL, que también pues participa de este foro, de esta feria internacional de defensa, en la que una vez más pues Israel es el anfitrión y el referente, ¿no? Exacto, y también hay un elemento muy importante a destacar, es de que hay leyes, digamos, europeas, hay directivas de la Unión Europea que prohíben tácitamente el comercio de armas entre países que vulneran los derechos humanos. Es decir, está totalmente prohibido comerciar con Israel, digamos, por la violación sistemática de los derechos humanos, como ha quedado, digamos, testificado, digamos, por medios de comunicación, por sentencias, resoluciones de Naciones Unidas y otros, digamos, expertos en la materia a nivel de derecho internacional. Es decir, es un país, digamos, que vulnera los derechos humanos, y por tanto no se debería comerciar con ese país. España es uno de los pocos países de la Unión Europea que continúa manteniendo esas relaciones de comerciales entre España y Israel. Y esas relaciones comerciales a nivel, digamos, militar y armamentístico, participan, por una parte, digamos, el Ministerio de Defensa, ¿no?, el Ministerio de Interior, y luego la industria armamentística. Y es aquí donde entrarían esas grandes empresas como SPAL, o empresas como pueden ser Indra, o empresas de producción, digamos, militar, como Instalanza, etcétera, ¿no? Es decir, que ahí nosotros consideramos, desde un punto de vista de derecho internacional, que tanto el gobierno español como las aquellas empresas que participan en este comercio están vulnerando el derecho europeo y el derecho internacional, y por tanto son cómplices de la ocupación. Y animo, digamos, a todo movimiento por la causa palestina en Euskadi y en el Estado español, en identificar en sus, digamos, en sus regiones, en sus ciudades, aquellas empresas concretas que mantienen ese comercio de armas, porque están reforzando la ocupación de forma indirecta o de forma directa, digamos, si lo vemos, tenemos que ver todo el circuito del negocio de la ocupación, y animamos a organizar acciones de boicot, en la campaña de boicot de selecciones y sanciones, una campaña internacional surgida por los palestinos en el año 2005, hacer acciones para, digamos, visualizar y, digamos, poder boicotear esas relaciones o esos acuerdos comerciales. Llama la atención, Felipe, la poca trascendencia pública que tiene este tipo de ferias, la participación de empresas españolas con el beneplácito y con el patrocinio del propio gobierno del Estado español, y bueno, algo que, como decías, es ilegítimo, desde luego, pero incluso ilegal a efectos de legislación internacional, el comerciar en materia armamentística con un país como Israel, que vulnera los derechos humanos, y la poca trascendencia y el poco eco mediático que tiene, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que uno de los elementos centrales es que digamos, la sociedad española aún no hemos tenido, no tenemos bien, digamos, las repercusiones de lo que tiene vender armas a países como Israel. Es decir, vemos que hay una ocupación, etcétera, pero hay una gran manipulación de la información. Parece ser que Israel tiene el derecho a defenderse, y realmente lo que está haciendo Israel es no defenderse, sino atacar, digamos, a una población ocupada. Esa gran manipulación, esa gran hegemonía, digamos, cultural, ese control de los medios de comunicación internacionales, parece que acaba justificando el hecho de que podamos comerciar ese tipo de relaciones comerciales. Ahora bien, nosotros creemos que estratégicamente debemos conectar, digamos, la ocupación de Palestina con la represión en el Estado español. Creo que es fundamental de que esa represión que estamos sufriendo, digamos, en nuestras carnes, digamos, de norte a sur en el Estado español, esto, la gente debe entender que mucho de la culpa de este nuevo control ciudadano viene, digamos, de esas relaciones comerciales y de este, digamos, economía de la guerra y este negocio del control ciudadano, ¿no? Es decir, tenemos que sentir que la ocupación de Palestina es también nuestra causa, y es importante, digamos, movilizarnos para exigir que el Estado español no comercie con Israel, para que luego indirectamente tengamos toda esta, digamos, estas relaciones de represión, ¿no?, sobre los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil española. Pues, como decías, un gran desconocimiento en torno a este comercio de la guerra, pero también y especialmente un gran desconocimiento en torno a la implicación directa que nos atañe aquí a la ciudadanía, que cada vez estamos padeciendo este recorte de libertades, de derechos, y este cada vez mayor control social supeditado también muchas veces a toda esta tecnología y a todas estas técnicas, estrategias y protocolos que se importan desde Israel. Por eso es de agradecer, pues, el trabajo que hacéis desde iniciativas como la coalición No Más Complicidad con Israel, desde Novat, la iniciativa Negocios Ocults, pues que estáis haciendo un importante trabajo de documentación y de investigación de todas estas relaciones comerciales. Y bueno, pues recomendar desde aquí a la gente que nos esté escuchando que indague más a través de estos medios y de estos canales, y bueno, pues que se acerque más a la realidad de lo que está ocurriendo delante de nuestras narices, ¿no? Felipe, ha sido un placer contar una vez más con tu presencia en Wintifada, y nada, pues esperemos volver a encontrarnos en las ondas. Muchas gracias a vosotros. vosotras y estamos en contacto y bueno, la lucha continúa. Es que ricasco, muchas gracias y hasta la próxima, agur. Huilek ez duten mugari, ez dago esiri, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life. Bueno, ba, entzuten duguna Lauryn Hill da gure gaurko boikot atal honen protagonista, izan ere ba, Tel Aviven kontzertua ematekoa zen, abeslari ezagun hau, eta ba, boikot mugimenduaren presioaren eraginez, ba, bertan bera utzi du kontzertua. Eta gainera, ba, bueno, erabakia publiko egin du, kontzertua bertan bera usteko erabakia. Eta bueno, nazioarte mailan ba, boikot kanpainaren lorpen handia dugu kultura arloan behintzat. Bai, berak, bueno, bestelako azalpena eman du, baina argi dago nazioarteko boikot kanpainak eragina izan duela honetan. Eta horrela azaldu digute honi buruzko berrian. La cantante estadounidense de hip-hop Lauryn Hill ha cancelado el concierto que tenía previsto el jueves en las afueras de Tel Aviv, según ha explicado en su página web, por no haber podido organizar durante la misma gira otra actuación en la ciudad palestina de Ramallah. La suspensión del recital de la antigua solista de Fugees ha coincidido, según la propia prensa israelí reconoce, con una campaña en las redes sociales para boicotear a Israel a causa de la ocupación de los territorios palestinos. En un comunicado que fue difundido también a través de Facebook, Lauryn Hill asegura: cuando decidí cantar en la región, mi intención era actuar tanto en Tel Aviv como en Ramallah, pero organizar un evento en territorio palestino al mismo tiempo que en Israel se convirtió en todo un desafío. Nada me habría gustado más que haber llevado nuestra música en directo a esa parte del mundo, para apoyar también la justicia y la paz, escribe Hill en su web. Es muy importante para mí que ni mi presencia ni mi mensaje sean malinterpretados o sirvan para marginar a seguidores israelíes o palestinos. En la campaña de boicot a su actuación en Israel se incluía un montaje de vídeo difundido a través de YouTube con imágenes de la rapera sobre imágenes de la franja de Gaza y Cisjordania mientras suena la canción Killing Me Softly, que estamos escuchando y que la hizo célebre ya hace dos décadas. Bueno, más allá de este discurso un poco equidistante y equiparando la situación de los israelíes y de los palestinos, lo cierto es que ha tomado la decisión atrevida, en cierta manera, de suspender ese concierto, y fundamentalmente porque ha comprobado las dificultades que existían para que fuera a tocar a Ramallah. Entonces, una victoria más de la campaña de boicotes, inversiones y sanciones, y esta vez además por parte de una persona bien conocida. Eta bestela gogoratu behar dugu datorren ostiralean, hilak 15ean Nakba eguna izango dela, palestinarrentzat oroimen historikorako eguna, oroitzapen eguna, halaber mundu osoan izan ere, oroitzen da egun horretan 1948an Israel sortu zela edo Israelgo estatua alde bakarrez aldarrikatu zutela. Efemeride bat nolabait gogora ekartzen diguna Palestinako herriaren sufrimendua, sei hamarkadatik gorako garbiketa etnikoa, eta efemeride bat edo ospakizuna ez dugu ezango, baina bai oroimenerako eguna Israelgo estatuan bertan debekatuta dagoena. Israel barruan bizi diren palestinarrek ezin dute protestaldirik egin, ekitaldirik egin, Nakba eguna oroitzeko. Bai, ordea Cisjordania barruan borroka eguna izaten da urtero, eta bai munduan zehar efemeride hori aprobetzatzen delako Palestinako herriaren sufrimenduaren inguruan eta pairatzen duen genozidioaren inguruan arreta deitzeko. Eta mundu zabalean protesta eguna izaten da maiatzaren 15ean, baita Euskal Herrian ere. Eta bueno, jarraian komentatuko dizkizuegu hemen Euskal Herrian Nakba egunaren inguruan antolatu diren zenbait ekitaldi, imaginatzen dut guztiak ez direla, baina bai gure erredakziora iritsi zaizkigunak. Azteko Bilbon, maiatzaren 14ean, ostegunean, dokumental baten proiektzioa izango da Zirikagunean, arratzaldeko 7etan, La Tierra Habla Árabe dokumentala emango dute. Mariz Gargur, Palestinako zuzendariarena, 2007ko pelikula dugu, Palestina eta Greziaren arteko produkzioa, eta esan bezala, Zirikan emango dute, eskainiko dute, arratzaldeko 7etan. 15ean berriz, ostiralean, Nakbaren egunean, hitzaldia egingo dute 7katu gaztetzean, aldezarreko gaztetzean, arratzaldeko 7etan, Nakba eguna eta internazionalismoa izenburupean. Donosti aldera joko dugu, bertan Nakbaren egunean, maiatzaren 15ean, filma baten emanaldia egingo dute Zuloaga plazan, gaueko 9etan. La Sal deste mar, Anemari Yazir zuzendari palestinarraren pelikula eskainiko dute. Iruñean berriz, Nakbaren egunean, 15ean, arratzaldeko 5erdietan, kalejira bat abiatuko da Katakrak liburu dendatik Navarreriara, eta bertan arratzaldeko 7etan Palestinako erresistentziaren aldeko brindiza izango da. Hemen berriz, Gasteizen, Mugari Gabe eta Kolombia Euskadi elkartek antolatu dituzte giza eskubideen inguruko jardunaldiak, giza eskubideek ez dute mugarik lelopean. Eta jardunaldi horien baitan, ostegunean, ilaren 14ean, arratzaldeko 6erdietan, eta Euskal Herriko Unibertsitateko liburutegian, UPV-ko kampusean, Adamir erakundeko Aladin Jaradat izango dugu solaskide. Saiatuko gara aprobetzatzen Gasteizen dabilela Wintifadan ere elkarrizketa egiteko. Adamir Palestinako preso politikoen sostengurako erakundea dugu, eta Aladin Jaradat elkarte erakunde solidario horren zuzendaritza kontseiluko kidea dugu. Segurazki Palestinan ibilitako brigadista askorentzat eta bidaiari solidario askorentzat pertsona erreferente eta aski ezaguna. Euskal Herriarekiko ere lotura harreman luzea daukana, eta aste honetan Gasteizen izango dugu, esan bezala, arratzaldeko 6erdietan unibertsitatean, Aladin Jaradat. Imaginatzen dut, han hemenka beste zenbait ekitaldi izango direla Nakba eguna oroitzeko. Eta datorren astean mundu zabalean eta Palestinan ere antolatu diren ekitaldien berri emango dizuegu. Eta solastuko gara gure Belengo kolaboratzailearekin, Juani Rizmaguirekin, hain zuzen ere bera Hellworld Committees erakundeko kidea dugu, eta gerturatuko gara haien egoerara, izan ere lehen prentzarrepasoan komentatu dugun bezala, itzi egin diete Israelgo ejertzitoak, itzi egin diete armadak, itzi egin die Jerusalemen daukaten egoitza, eta egoera larri horren berri emango dizuegu datorren astean Juan Irrismagoiren eskutik. Bestela, eta gaurkoz amaitu beharrean gaude, gogoratu gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela herriak.rg webgunean. eta gaur 8 hemen izango gaituzuela. Bueltan, zintzo demonio, Palestinarekiko inkomunikazioaren arreziak birrintzen, uintifadan. Datorren aster arte, aio! Agur!